soy el Tablero Podcast, soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de finales de febrero del 2014. Este es el podcast donde ya sabéis que solemos hablar un poco cómo ha ido el fin de semana lúdico. Y bueno, ya sabéis que siempre empiezo hablando de un tema. Y el tema que voy a hablar son un par de cosillas. La segunda la relacionaré con uno de los juegos que jugamos el fin de semana, pero la primera es sobre el tema de la inmersión emocional, ¿no? La inversión emocional, el invertir en un personaje, en una situación que pasa en tu tablero, y por qué no se da mucho en el juego de tablero. Porque el otro día me vino a la mente, el otro día estaba jugando, y ya sabes que yo juego bastante a los juegos de ordenador, y eso me da últimamente más por los juegos indies. Y el otro día estaba jugando al Kerbal Space Project, que es un juego de simulación espacial, donde la simulación es muy dura, es un juego de simulación bastante duro, no es el Euro Truck Simulator donde solamente hay que meter las marchas y eso, sino que es un juego donde tienes que construir cohetes, mandarlos a la luna, tener cuidado con la gravedad. Bueno, es bastante complicado de jugar. De hecho, si algún día os animáis, os vais a hinchar de ver vídeos en YouTube para aprender a manejar un poco el juego. Pero bueno, la cosa es que después de haber jugado un montón de horas al juego, resulta que descubrí que tenía en órbita, tenía un pequeño satélite con un Kerbal dentro. Los Kerbal son unas criaturas que están en el juego, que son como los humanos. Y siempre he dicho que en este juego han puesto unos personajes, son los Kerbal, que son como los humanos, pero tienen dos características. Una es coraje y otra es estupidez. Y son personajes en plan cachondeo, que la parte más... Lo primero cuando ves el juego siempre te echa para atrás. Igual me estoy enrollando mucho, pero bueno, me gustaría intentar hacer entender el punto, ¿no? Son como los humanos, pero yo creo que no han querido hacer humanos porque se mueren como... Cuando estás jugando el juego al principio, mueren muchísimo. O sea, tú lanzas un cohete, lo lanzas mal, no pones el paracaídas o el paracaídas no aguanta la tensión suficiente, se estrella y se mueren. Entonces, claro, los personajes son muy cómicos, son unos bichos verdes así como una escafandra y son muy graciosos. Y tienen dos habilidades, como he dicho, coraje y estupidez. Y claro, me di cuenta que tenía uno de esos en órbita, llevaba una partida muy buena, no se me había muerto ninguno y tal, y dije, este le tengo aquí en órbita, voy a intentar recuperarle. Y me pasé más de una hora, hora y pico, casi dos horas, intentando hacer una maniobra de lanzar un cohete con una nave tripulada, una nave con un hueco de sobra, para una nave de rescate, subir, sincronizar las dos órbitas, que es una maniobra que suena así muy tal, pero es una maniobra muy complicada. Sincronizar las dos órbitas, pasar el Kerbal de una nave a la otra y aterrizar los dos Kerbal a salvo en la Tierra. Y total para nada, porque ya digo que el juego no te premia nada. O sea, si el muñeco muere, el Kerbal muere, no te premia nada. Y tampoco te premia nada el subir arriba, el perder ese tiempo. Pero claro, emocionalmente, uno ya, después de haber jugado tantas partidas, tiene una inversión emocional en el personaje, en los personajes que salen en el juego. Y claro, tenía la necesidad de ir a rescatarlo. Incluso tengo otro Kerbal que está en la luna, en la superficie de la luna, esperando un día que vaya a rescatarle. Lo que pasa es que eso es mucho más complicado. No os podéis hacer una idea. Pero claro, luego en los juegos de mesa dices, claro, ¿por qué no se da esta inversión emocional en los juegos de mesa? Y hay varias razones. Yo creo que una de ellas es que no suele haber juegos en los que juegues diferentes sesiones. Hay muy pocos, por ejemplo, el Destiny, que se me ocurra, ¿no? Que juegas diferentes sesiones con el mismo personaje y el personaje va evolucionando. O el Pathfinder, ese nuevo de cartas. No hay una serie de juegos que tú digas, voy a invertir emocionalmente muchas horas en una partida con los mismos personajes y claro, y a ver qué le pasa a esos personajes y... Si me gustaría saber si llegaríamos a hacer acciones de estas, o sea, jugar una partida de unas dos horas simplemente por hacer una tontería, por decir, voy a hacer algo que no me reporta ningún beneficio, pero que emocionalmente es muy interesante porque el personaje, imaginaros, descubre una rama de su familia, que no se puede dar en un juego de mesa. Me parece una situación muy rara que se pueda dar en un juego de mesa. Y no sé si ya estará tocando demasiado con los juegos de rol, pero creo que estamos perdiendo un poco. Por eso estoy también un poco bastante interesado en el juego del Pathfinder, porque una de las cosas que he escuchado es que es un tipo de juego que tienes que jugar con el mismo grupo o tienes que jugar varias veces con las mismas personas, porque lo bueno del juego es eso, precisamente, la inversión emocional del decir, tengo aquí mi guerrero, va progresando a nivel y de repente se muere, porque se te puede morir también. Y se te muere y cómo te quedas así de, oh, se me ha muerto, ¿realmente vas a hacer que se muera o vas a hacer, bueno, venga, no hacemos que se muera, sino que... Y por eso estoy interesado en el juego. Lo malo de eso es que, claro, este tipo de juego lo que requieren es que te los compres, o sea, y porque no son juegos para... llevar un fin de semana al grupo de juegos con el que juegas habitualmente, sacarlo allí y a la semana siguiente saca otro juego, la semana siguiente saca otro juego y luego al final dices, joder, si es que no he hecho la campaña, o lo que suele pasar en este tipo de juegos, es que he jugado la aventura de introducción, la he jugado 50 veces, pues sí, porque es lo que suele pasar, lo llevas a un grupo, juega la aventura de introducción, lo llevas a otro grupo, juega la aventura de introducción. Y es una pena. Yo, el juego ese, ya digo, el Pathfinder le tengo un poco así en entrevista porque el Destiny 2 ese le probé y no me hizo mucha gracia. A mí me parece un juego muy largo, me parece un juego muy... Además me parece muy mucho de confrontación. Tú te estás peleando contra el que hace de Overlord ese, del Señor del Mal, y no me acabo de gustar. Pero vaya, creo que es, hay una posibilidad aquí de expandir sobre esto. Incluso, como ya digo, hacer un wargame en el cual, no sé si habrá, la verdad, no, yo no soy un experto en wargame, pero hacer un wargame en el cual lleves como a un pelotón y ese pelotón vaya pasando por diferentes situaciones y vaya mejorando el pelotón. Y gracias a eso, pues que al final tengas unos personajes que digas, jo, está aquí, o se te queda el teniente. Por ejemplo, tengo el Fields of Fire, tengo el solitario, que algún día lo tengo que retomar. Y creo que una de las cosas que me gusta es eso, precisamente, porque los personajes tienen como nombre, por así decirlo, incluso te puedes encariñar con los miembros del primer platoon, porque son los miembros que igual se te quedan trincados en una zona que están bajo fuego de ametralladora, igual no te interesa ir a rescatarles, pero solamente por la inversión emocional, es decir, voy a rescatarles aunque me cueste, o aunque sea una operación arriesgada, o aunque el munchin que te llevo dentro diga, no, matemáticamente no me interesa porque sé que es una operación arriesgada que no me va a reportar ningún beneficio, que puedo dejarles caer y seguro que va a ser más beneficioso a la larga, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, dentro de ti dices, pues sí, tengo que rescatarle porque tengo que hacerlo, porque estás emocionalmente invertido en esa situación. Pero vaya, no sé, si se os ocurren juegos sobre que puedan, que tengan una campaña o que vaya progresando el personaje o algo así, ponerlos en los comentarios y lo vamos comentando, porque me parece que ese tipo de juegos no están, no hay suficiente, necesitamos más juegos de ese tipo. Bueno, y un poco al hilo de esto, voy a hacer unos comentarios sobre una de las cosas que hablé hace un par de programas, que era lo de comprar juegos o no comprar juegos. La verdad es que tampoco, porque quería puntualizar un par de cosillas. Me ha parecido muy interesante algunos comentarios que he leído en el blog, en el tableropodcast.blogspot.com, y bueno, está bien porque ve gente que, claro, que dice, sí, yo tengo un presupuesto, compro tantos juegos al año, compro tal, y me parece muy interesante, pero claro, creo que al final todo hay una relación. Porque también he hablado con gente que dice, no, yo compro juegos y me da igual. Claro, que yo creo que tiene que haber una relación entre lo que uno juega y la cantidad de juegos que juega. Por ejemplo, nosotros que quedamos cada dos semanas, pues es normal que compremos poco. Porque jugando cada dos semanas no vas a comprar 50.000 juegos. Porque entonces ya estás rayando, no estás rayando, estás de lleno en el coleccionismo. No estás en el compro juegos para jugar, sino compro juegos para coleccionar o por el fetiche de comprarlo. Pero por eso creo que tiene que haber una relación, porque claro, hay gente que juega muchísimo, juega dos, tres, cuatro veces a la semana, y claro, compran muchísimo, compran todas las novedades, todos los juegos, pero claro, si juegas mucho, es normal que siempre tiene que haber una relación entre lo que compras y lo que no. Lo digo porque me parecía que había que hacer esta puntualización, porque parece que todo que estoy aquí peregrinando sobre que nadie compra juegos, no. Lo único que creo es que sí que tiene que haber una relación. Bueno, y vamos con el fin de semana lúdico, quedamos tres personas, Bragder, Valentín y yo. La verdad es que no sabíamos muy claro a qué jugar, íbamos a jugar Age of Steam, pero para tres jugadores, el mapa es el Rust Belt, ese que viene, no me parece lo suficientemente tenso, así es que Valentín tenía el Through the Ages, que se lo habían regalado por su cumpleaños, la versión de Homo Ludicus, y esto es lo que me da pie a la segunda nota que voy a hablar hoy, que es que trajo Valentín su copia del Through the Ages, la estuvimos jugando y la verdad es que la calidad de las cartas y la calidad del inserto y tal deja mucho que desear. Yo lo estaba viendo y eso que él tenía la edición, porque había habido unas erratas y le habían mandado unas cartas corregidas que ya sustituimos, pero claro, luego veía las cartas así que se combaban un poco, veías el no sé qué que estaba un poco así combado, los insertos de dentro daban pena. Y claro, luego estábamos hablando y decían, joder, es que da un poco de pena porque yo tengo la segunda edición que sacaron los de Eagle Games, me parece que es, que te viene con su inserto de para cada era, con su mazito de cartas, te vienen unos tableros buenos, las cartas son de esas de linen, de esas que es como de tela, así que tiene una calidad que no ve. Y eso que tiene un par de ratas que jamás me corrigieron los tíos cabrones, pero aún así, bueno, las tuve que corregir con el rotulador, que tampoco tiene mucha importancia, porque son cartas que no se usan porque son para más de tres jugadores, y este juego no se recomienda mucho para más de tres jugadores, pero vaya, que la calidad de los dos juegos, la diferencia de calidad es espectacular. Y claro, luego ya estábamos hablando de eso, y hay un hilo en la BSK que salió hace poco que era con el precio del Lewis & Clark, que si el precio del Lewis & Clark, que si la edición de Asmodee, que si iba a valer 45 euros, que si aquí valían 40 euros, que si el mercado, lo típico de siempre, que si el mercado español es más pequeño, los juegos tienen que ser más caros. Bueno, pues yo tengo una opinión sobre esto, y es que la calidad del juego de Homo Ludicus da mucha pena. A mí, yo la vi y dije, está muy bien que el juego esté en castellano, está muy bien que se haya hecho el esfuerzo de publicar un juego en castellano, sobre todo un juego que según ellos no va a ser rentable o no va a generar dinero suficiente como para que merezca la pena después del trabajo dedicado, los años dedicados. Pero hombre, yo que soy un jugador, el día que me voy a comprar un juego, si por ejemplo me fueras a comprar el Lewis & Clark y viese el Lewis & Clark con una calidad de componentes, que no va a ser el caso porque por lo visto va a estar muy bien, pero si me fuera a comprar el Lewis & Clark con una calidad de componentes penco y me valiese 40 euros, diría, esto es una mierda y no me lo compraría. Pues preferiría comprarme un juego que valiese 50 euros, pero tuviese una calidad de componente aceptable. Y por eso un hilo en el cual la gente se está quejando del precio, pues lo único que hace es pensar, dice, claro, el editor que va a pensar en el futuro, pues mira, en vez de hacer un inserto que vale 3 euros más, pues vamos a hacer un inserto cutre que vale 1 euro más, y así mantenemos el precio más bajo. Y a veces mantener el precio más bajo pues merece la pena, pero otras veces dices, hombre, si es un juego de 5 euros, vale, entiendo que vayas a mantener el precio bajo, pero hombre, si estamos hablando de un juego que lo que quieres es editar un juego que quede con una calidad aceptable, que quede un juego bien, pues hombre, a mí me da igual pagar más. ¿Por qué? Porque como compro poco, cuando compro me da igual que un juego valga 60 que valga 50. Me da exactamente igual. Si estuviese comprando todos los días, sí, pero como compro poco, a mí particularmente prefiero que me venga un juego con su inserto bien, con sus cartas de una calidad bien y no la cutrez esa del Through the Ages que... La verdad es que estábamos jugando y se lo dije a Valentín. Le dije, Valentín, me voy a traer mi edición en inglés para que la veas un día y vas a llorar. Vas a llorar porque la diferencia de calidad es que es brutal. Vaya. Y es una pena. Y claro, luego encima ver los hilos esos en el foro, y como ya digo, dices, pues igual algún editor se queda pensando y dice, bueno, pues en vez de traer el inserto este, en vez de traer las cartas de esta calidad o los tableros de esta calidad, vamos a coger una calidad más baja y así sale más barato y así la gente no se queja. Pues no, porque entonces a mí se me quitan la gana de comprarlo. De hecho, con el segundo juego que voy a hablar, una de las cosas que te pones a pensar es con el 1960, el Making of the President ese, y claro, te pones a buscar la versión de esa de gabinete lúdico ese y se te cae el alma a los pies, güey. Pero bueno, esta es mi segunda queja al día. La calidad del Through the Ages, lamentable. A mí me pareció lamentable. Y un juego, un clásico, un pedazo de juego como es ese, que en su época costaba de encontrar y era caro. Y ahora de repente no sé lo que vale, pero lo ves y dices, es que no se lo recomendaría a nadie. Y entiendo que haya gente que diga, es que si no está en español no vamos a jugar. Bueno, pues es casi mejor no jugar, la verdad. Pero bueno, como ya digo, jugamos al Through the Ages. El Through the Ages, para el que no lo conozca, es un juego de Vlad Chabatil. Es un juego de civilizaciones donde se simula, es una especie de civilización, civilización de ordenador. Se ha jugado la civilización de ordenador, pero en la mesa. Pero sin el tablero, o sea, sin el mapa. Y es muy curioso cómo han conseguido hacer, cómo ha conseguido el Blada, cómo ha conseguido hacer el mismo juego con los mismos recursos, la felicidad, los recursos, las canteras, las comidas, todo, los líderes, las maravillas, cómo todo se entremezcla para darte un sabor de que tu civilización empieza a seguir siendo una porquería y acaba siendo una pedazo de civilización. Y la verdad es que a mí me parece uno de los mejores juegos de civilizaciones que hay, y eso que no tiene mapa, pero sí tiene peleas, hay tres modos de juego. El básico, que bueno, para aprender está bien, el avanzado, el completo, está muy bien porque vas aprendiendo, incluso puedes jugar, nosotros jugamos, me parece que es al que no es el completo del todo, sino el anterior, me parece que se llama el avanzado. Y empezamos la partida y estuvo muy divertida la partida porque Valentín y Blackder nunca habían jugado y ahí ya había jugado unas cuantas, bueno, ellos que juegan unas cuantas veces con el niño, que no sé si cuentan esas partidas o no, pero bueno. El caso es que empezamos la partida y se veía un poco que Valentín y Brader no sabían muy bien por dónde iban los tiros. Porque Valentín, por ejemplo, empezó cogiendo a Moisés, que es el líder este que te da una comida, sacar población te cuesta una comida menos. Y luego al de un turno hizo una acción que era la de construir una granja más. Y dices, hombre, pero como alma de cántaro, digo, pero si tienes al Moisés que te cuesta todo menos y encima construyes otra granja más, digo, te vas a hinchar de comida. Pues efectivamente, lo que le pasó a Valentín es que empezó a sacar comida, y claro, lo que pasa en este juego es que los recursos están cerrados, o sea, todos los recursos están en el tablero, y si todos los recursos van a la comida, pues no te quedan recursos para mineral, y hay que hacer un poco de equilibrio. Bragder hizo una táctica al principio un poco rara, porque cogí también, me parece, a un líder que era el Julio César, que le daba un poco más de combate, y claro, yo me quedé un poco retrasado en el combate. Incluso vi pasar al líder, porque yo no cogí ningún líder al principio, y vi pasar incluso al Miguel Ángel, que no lo cogí porque Miguel Ángel me parece un poco una chorizada. Vamos, no lo quería hacer, porque en este juego, yo no soy un experto en el Through the Ages, pero en este juego hay una cosa que hay una especie de combo, ¿no? O sea, te coges el Miguel Ángel, te coges el no sé qué, la maravilla tal, y te coges tal, pues metes un pelotazo que no veas, porque el Miguel Ángel por cada cara feliz te da uno de cultura, y al final el que tenga más cultura gana. Entonces, claro, Bragder empezó a coger recursos, o sea, mejoras de recursos, los regadíos, la mina, y yo empecé también a coger recursos, o sea, mejora de recursos, los regadíos, la mina, y Valentín no cogió nada, decía, joder, es que no salen, tío, ya he dicho antes que hay dos de cada tipo, o sea, no hay para todos, aquí, si no has cogido lo que te ha tocado, y estaba muy interesante porque Valentín también empezó a hacer desarrollos tecnológicos, el juego, la verdad es que está muy bien, además iba muy fluido, iba todo muy bien, y ya hubo un momento en que dije, bueno, no voy a hacer la táctica del Miguel Ángel, pero me salió la táctica del porque Bragder iba con el Julio César, salió un territorio a colonizar, lo colonizó él, y claro, yo empecé a pensar, digo, joder, me estoy quedando muy atrás, porque tenía muy pocos ejércitos, digo, me van a empezar a dar candela. Y salió la carta del Genghis Khan este. Y esa táctica me hizo gracia porque me la hizo un día mi hijo jugando. Porque mi hijo es un jugador... Tiene 9 años. Entonces, las tácticas que él hace son tácticas en el presente. Nunca piensa en el futuro, pues porque los niños son así. Solamente piensan en el presente y solamente piensan en dar candela. Entonces, él me hizo un día la táctica esa que fue sacar a Genghis Khan, sacar caballerías y empezar a sacar caballerías y me metí una machacada que no veía. Y les dije, os voy a hacer la táctica que me hizo mi hijo un día. Y cogí al Genghis Khan de líder, cogí el avance tecnológico de la caballería y empecé a sacar caballería. Tenía una fuerza de combate brutal. Pues si Valentín tenía 2 y Bragdaer tenía 1, una cosa así, yo tenía 8-10, una cosa así. Y ya iba, digo, os vais a entrar ahora que os voy a encima justo empezaba la era 2, digo, os vais a entrar ahora que os voy a empezar a dar candela según me empiecen a tocar las cartas de ataque. Que ya se lo dije, le dije, en este juego el ejército es muy importante. Y justo en ese momento le llamaron a Bragdaer por teléfono y bueno, eso, igual que la otra vez alguien se murió, que también fue una cosa bastante triste, pues esta vez también sucedió otra cosa y Bragdaer tuvo que dejarnos porque tenía que llevar la niña al médico, una historia que no os voy a contar, pero que tuvimos que dejar la partida. Y es una pena porque con la explicación y todo, y con la partida y eso, estábamos empezando, y yo veía que la partida ya estábamos con la segunda era, estaba empezando a coger un ritmo muy chulo, y la partida estaba muy entretenida y muy, muy discutida, porque mientras que yo al principio no hice apenas nada que me diera puntos de cultura, ahora al final con el Genghis Khan y el combo de Genghis Khan y los caballeros, pues te dan más cultura, y todos los turnos estaba ganando un montonazo de cultura, tenía un montonazo de fuerza, les iba a empezar a dar candela, y justo ahí tuvieron que dejarlo. Y estaba cogiendo la partida estaba poniéndose muy, muy interesante. Creo que hubiese sido una partida muy chula, pero tuvimos que dejarlo. Y es una pena. Pero bueno, lo bueno es que a los tres nos gustó mucho la partida, y bueno, pues me imagino que otra vez que quedemos los tres, pues lo bueno es que no habrá que explicar las reglas. Y ya se lo dije yo a Valentín también. Le digo, a mí es que de todas maneras me gusta jugar partidas así de esta manera, sobre todo con juegos densos como el Through the Ages, porque igual que Valentín metió la pata al principio y cogía a Moisés, que le daba menos comida, y construyó una granja más, con lo cual tenía todos los recursos metidos en comida, que es un fallo garrafal, pues creo que, ya se lo dije, le dije, tú seguro que la segunda partida no harías lo mismo, porque la primera partida es un poco para ver cómo va. Entonces, si juegas media partida y lo dejas, pues como partida de iniciación, a mí me parece bastante correcta. O sea, que otro día supongo que volveremos a retomar el juego. Pero bueno, el caso es que nos quedamos Valentín y yo solos, y saqué del armario un juego que tenía allí que hace 1000 años que no jugaba. De hecho, fijaros si hacía 1000 años que no jugaba, que lo tenía todavía precintado y troquelado y todo. Tengo que destroquelar. Que es el Campaign Manager 2008. Es un juego que ya había jugado en unas jornadas hace mucho tiempo. Que supongo que hay un programa por ahí en el cual lo comentaba. Ya sabéis que simula la campaña electoral que hubo de Obama y McCain en el año 2008. Los diseñadores son Christian Leonard y Jason Matthews, del Twilight Struggle, y también son los mismos que hicieron en 1960. Y el juego simula la campaña electoral. Lo que tiene el juego, que también lo comenté la otra vez, es el tema del mazo. O sea, te vienen 45 cartas y te vienen marcadas con una estrella las 15 cartas que te recomiendan para jugar inicialmente. Entonces hicimos un sorteo. A mí me tocó el McCain y a Valentín le tocó el Obama. Y empezamos la campaña electoral con las 15 cartas iniciales. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, este juego tenía que estar bien, tenía que estar bastante mejor, pero si supieses jugar más, y entonces lo que haces es pues crearte tu mazo, hay unas reglas de drafting, coges tres y eliges una, y así, con eso te haces tu mazo de campaña. Y con ese mazo de campaña es con el que te enfrentas al otro, y el otro, pues al principio no sabe las cartas que tú has cogido, ¿no? Y el otro no sabe las que tú no sabes las que el otro ha cogido. Con lo cual, claro, porque aquí ya llega un momento en que los mazos dan muchas vueltas, y yo, por ejemplo, tenía los apoyos de los indecisos con los grupos latinos. Y bueno, ¿entiendes? A los apoyos de los indecisos los prorrigan. Entonces yo sabía que cuando él me cambiaba el grupo, porque se pelea por estados, entonces en cada estado hay unos indecisos que se pueden cambiar si el grupo que controla a los indecisos pues son los latinos o los prorrigan, ¿no? Por ponernos un ejemplo. Entonces, claro, tienes que pelear estado por estado, tienes que pelear en la campaña electoral. Y hay el McCain es más de defensa y el Obama es más de economía. Entonces, cada uno tiene que hacer que el tema de influencia en ese estado, por ejemplo, sale Pensilvania, sale con defensa. Pues puedes cambiar la opinión pública de la gente para que se tiren hacia la economía. Entonces, lo que cuenta es la economía. Pero claro, el McCain siempre va a tirar a que tire más para la defensa, que es su terreno que controla más, porque son los republicanos. Entonces, los republicanos controlan más el tema de defensa. Y las cartas que tienes son mayoritariamente el tema de defensa. Y tienes algunas que te ayudan en economía, pero son muy pocas. Son con las que le das un poquito el golpe de gracia. Y nada, empezamos a jugar la campaña, empezamos a jugar, pues empiezan a salirse los estados y empezó Valentín a apuntarse a estados. Encima, cada estado tiene un número de votos, pues uno tiene 27, otro tiene 20, otro tiene tal. Cuando llegas a 290 y tantos, pues ganas la partida, ¿no? Hay un marcador, que un track de los votos que se va poniendo. Y empezó Valentín a apuntarse los estados gordos, que si California, que si no sé qué, que, y tenía se había apuntado 4 o 5 y tenía un chorro de votos que casi llegaba a la mitad. Y siguió la partida, empecé yo a apuntarme más, y al final llegamos a un final espectacular donde Valentín me sacaba una ventaja que no veas y solamente quedaba porque tú ves los estados que quedan, ¿no? Y solamente quedaba un estado que daba un montón de votos, que era Ohio. Y de repente salió Ohio. Y cuando salió Ohio, dio la casualidad de que yo tenía en la mano tenía 6 o 7 cartas, porque el juego es de robar cartas y cuantas más cartas en la mano, pues siempre tiene más opciones. Y Valentín tenía 2 o 3 cartas en la mano nada más. Y claro, empecé yo a jugar carta y de repente me gané Ohio, gané otro territorio y ya nos quedamos los dos en la recta final cuando quedaban 3 estados. Estábamos súper empatados y poniendo los estados al lado, resulta que a Valentín con ganar uno le valía, yo tenía que ganar 2 estados. Si yo ganaba 2, ganaba, y si él ganaba 1, ganaba. Y estuvo un final ahí súper apretado donde ya al final yo tenía las cartas, él tenía las cartas, y al final ganó él, pues porque había estado jugando mucho mejor, tenía más cartas al final, y se te plantea la situación. Pero os puedo decir que al final la partida estaba súper emocionante, porque él estaba, venga, tengo un apoyo en defensa aquí, bueno, pues yo voy a hacer un apoyo en economía, y yo voy a hacer un apoyo en no sé qué, y ahora tengo 2 apoyos, y al final ya de decir, bueno, he robado la carta que me triunfa, y Valentín ganó, y se lo tuvo merecido porque me estuvo ganando durante todas las elecciones, y al final, vamos, si llego a dar la vuelta a las elecciones, hubiese sido épico. Lo chulo del juego es el tema en el que te metes. Si te gusta un poco el tema este, yo hace poco de hecho vi la película de la Sarah Palin. Hay una película que te explica la vida de la Sarah Palin esa, que es muy interesante, donde el McCain ese se queda alucinado de lo tonta que es la Palin esa, y lo radical que es, y se lo descubre a mitad de la campaña. Es muy emocionante la película, es una especie de película documental, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, si buscáis la película de Sarah Palin os tiene que salir. Incluso yo estaba jugando las cartas y me salía una carta que me hacía una cosa mala y decía, joder, la Palin esta, y era todo por culpa de la Palin y el Obama. Y el juego es muy temático, está muy bien. Tiene una cosa que no me gusta, que es el tema de los mazos. El tema de los mazos no es una mecánica que no acaba de cuadrar, porque son solamente 15 cartas, tú juegas 15 cartas y ahora la juegas y se vuelve a dar la baraja, y se vuelve a dar la vuelta a la baraja, y se vuelve a dar la vuelta a la baraja. Y claro, están todo el rato saliendo las mismas cartas. He estado mirando en la BGG y hay unas variantes que han propuesto, que una es que juegues con todas las cartas, que yo creo que es la que voy a probar la próxima vez. Juegas con todas las cartas y cuando tienes 5 cartas puedes descartarte una carta, porque te puede pasar también que te quedes con el mazo bloqueado y que no puedes hacer nada. Porque si solamente robas cartas te puedes quedar con el mazo bloqueado. Entonces dicen, variante que hay es que añade una acción extra, que es que puedes descartarte una carta. Entonces te descartas y al turno siguiente robas otra carta. Que me parece muy interesante, porque así juegas con todas las cartas y no están todo el rato repitiéndose las mismas 15 cartas, porque es que le das la vuelta al mazo 5 o 6 veces, lo cual no es muy elegante. Me gustaría que este juego hubiese salido un poquito más tarde o que le hiciesen una reimplementación del juego, porque creo que este juego incluso podría dar muy bien para darlo con una especie de gestión de mazo o de deck building o de... Creo que la forma en la que controlo las cartas no es la adecuada, porque depende mucho de la suerte de lo que robas. Y claro, si robas una carta muy buena, pues triunfas. Y si robas una carta muy mala, en el momento que te hace falta, pues... Claro, sería más interesante si pudieras guardarte las cartas interesantes para cuando te hagan falta, o intentar poder farolear incluso de vez en cuando. Eso también me gustaría. Creo que es un juego que está bien, como filler de 45 minutos o super filler de 45 minutos, muy entretenido. Si os gusta el tema de las elecciones americanas, y eso si no, olvidaros totalmente. Incluso después de haber jugado este juego, lo que me entra en ganas, ya lo he dicho antes, es... Incluso estuve mirando por la BGG en 1960 el Making of the President, lo estuve mirando... El precio, versión inglesa, es astronómico, porque lo editó Siman Games hace ya una pila de años y no hay reedición ni nada, que esa es la versión que a mí me gusta, porque luego la versión española, primero no me gusta, luego la calidad de los componentes, por lo que he leído por ahí, deja mucho que desear. Me gustaría verla, poder tocarla en persona para poderos dar una opinión más certera, pero por lo visto la versión española no está muy allá. Aparte que la diferencia gráfica entre las dos, me gusta mucho más la versión, por lo menos en fotos, en lo que yo he visto, me gusta mucho más la versión americana, mucho más bonita. Incluso he estado pensando, porque tengo por ahí una copia de la remaquetación que hicieron en castellano de todas las cartas, las tengo por ahí en el disco duro, y estaba pensando incluso pillar la versión francesa, que vale muy barata, meter las cartas españolas y jugar con eso. Pero no sé, si tenéis alguna experiencia con la versión francesa de 1960, ponerme un mensaje o mandarme un email o algo que esté interesado. Bueno, y nada más. Esto ha sido todo. Como ya veis, este programa ha sido a la antigua usanza, yo solo contra el micrófono. La verdad es que podía haber aparecido el Xavi Carrascosa, por lo menos, si hubiésemos hecho una versión musical del podcast, el podcast y el musical, que ahora está muy de moda, habíamos hecho algo de Camela, o podíamos haber hecho alguna recreación de los años 80, como la película de Enemigo Mío, donde igual nos juntábamos los dos en un planeta y, oye, yo siendo el humano barbudo y él siendo la alienígena verde, bueno, todo el mundo ya sabe cómo acaba la película, así que aquí lo dejo, nos vemos dentro de un par de semanas, adiós.